Presentando lo nuevo, dulces besitos para todo el país. Las palmas arriba, las palmas. Mi hermano Lucas, Laurita, a todos mis sobrinos, a toda mi familia, a mis hijos, Lourdes, Uriel y Catalina, mi representante junto a mi señora Janina. Vamos, cachito. Siempre me pasa lo mismo, cuando te me acercas me pones nervioso. Siempre me pasa lo mismo, y es por culpa de tus labios rojos. Siempre me pasa lo mismo, cuando te me acercas me pones nervioso.